10 de la mañana con 50 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y vamos a hablar del apartado número 6 del capítulo 29, El Despertar, del libro Un Curso de Milagros, y este apartado se titula El Perdón y el Final del Tiempo. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El perdón y el final del tiempo. ¿Cuán dispuesto estás a perdonar a tu hermano? No, perdón. Hoy nos toca el apartado número 7, no el número 6. El número 6 hablamos el día de ayer. No busques fuera de ti mismo. Este es el apartado del día de hoy. No busques fuera de ti mismo. Pues será en vano y llorarás cada vez que un ídolo se desmorone. El cielo no se puede encontrar donde no está, ni es posible hallar paz en ningún otro lugar excepto en él. Ninguno de los ídolos que veneras cuando llamas a Dios te contestará en su lugar. Ninguna otra respuesta que puedas utilizar como sustituto te proporcionará la felicidad que solo su respuesta brinda. No busques fuera de ti mismo, pues todo tu dolor procede simplemente de buscar en vano lo que deseas y de insistir que sabes dónde encontrarlo. ¿Y qué pasaría si no estuviese ahí? ¿Preferirías tener razón a ser feliz? Alégrate de que se te diga dónde reside la felicidad y no la sigas buscando por más tiempo en ningún otro lugar, pues buscarás en vano. Mas se te ha concedido conocer la verdad y saber que no la debes buscar fuera de ti mismo. No hay nadie que venga aquí que no abrigue alguna esperanza, alguna ilusión persistente o algún sueño de que hay algo fuera de sí mismo que le puede brindar paz y felicidad. Si todo se encuentra en él, eso no puede ser verdad. Y así, al venir a este mundo, niega su propia verdad y se dedica a buscar algo que sea más que lo que lo es todo, como si una parte de este todo estuviese separada y se encontrase donde el resto no está. Este es el propósito que le confiere al cuerpo, que busque lo que a él le falta y que le provea de lo que le restauraría su plenitud. Y así vaga sin rumbo, creyendo ser lo que no es, en busca de algo que no puede encontrar. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos. El título es muy, muy claro. No busques fuera de ti mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos constantemente? A veces nosotros pensamos que la felicidad nos las está causando estas cosas que estamos viendo o que estamos teniendo con nosotros, o la paz, ¿no? Dices, ah, pues teniendo trabajo, dinero, salud, ah, entonces estoy en paz, o estoy feliz, o estoy tranquila, y buscamos las cosas en otro lugar que no es en nuestro interior. Y pues realmente eso es una ilusión. Es la ilusión que nosotros tenemos y que buscamos y que lo relacionamos con muchísimos ídolos. Buscamos miles de ídolos y más allá de estos, mil más, imagínense. O sea, si nosotros nos ponemos a contar realmente cuántos ídolos tenemos, nos sorprenderíamos, porque tal vez dices, no, yo no tengo ningún ídolo en mi vida. Y de repente dices, ah, valoras esto otro, te gusta esto, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces dices, sí. Entonces ahí es como se dan por manifiestos estos ídolos, que parecen ser algo externo, ¿no? Y siempre, pues, uno trata de alcanzar un objetivo en el que uno se pueda mejorar, o que puedas mejorar tu cuerpo. Uno hace ejercicio porque dices, quiero sentirme mejor, o quiero estar más delgado, más delgada, o porque me lo pidieron para estar más saludable, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre tenemos ese objetivo, ya sea para el cuerpo, ya sea para cosas personales, ¿no? Que dices tú, no, yo estoy estudiando esto pues para mejorar mi trabajo, para mejorar en mi vida. O sea, todos estos objetivos que uno está alcanzando y que uno está obteniendo de alguna otra manera beneficio, nos hace desviarnos de buscar en nuestro interior. Por eso nos dice, no busques fuera de ti mismo. La sociedad en sí nos enseña constantemente que hay que buscar fuera, que hay que tocar puertas, que hay que abrir ventanas, que hay que abrir puertas, y que hay que escalar, y que hay que luchar, y que hay que esforzarse, y hay que tratar de cumplir objetivos y metas, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos ahí todos como maquinitas, vamos siguiendo los mismos pasos, vamos tratando de hacer lo mismo a como uno puede y a como uno, Dios le da a entender. Sin embargo, detrás de todo esto viene la frustración, viene la desesperación, viene la ansiedad, viene la depresión, viene el coraje, viene la ira, ¿no? Viene la decepción, creo que ya la dije. ¿Por qué? Porque a veces uno, por más de que está haciendo las cosas, pues no van a surgir como uno las está planeando. Y está bien, o sea, yo no te estoy diciendo, es más, no hagas planes, no te pongas metas ni objetivos, no te estoy diciendo que lo dejes de hacer. Pero siempre yo les he dicho que aunque hagas tus objetivos, tus metas, las cumplas o no, eso no debe de influir en que tú puedas ser feliz. O sea, no pospongas tu felicidad, no pospongas tu paz hasta que cumplas todos esa lista. Porque entonces, tal vez ese lugar, ese momento, tal vez nunca va a llegar. Entonces nos vamos a perder de estos momentos para realmente ser felices, para realmente estar en paz, para realmente aprender lo que se nos está mostrando ante la vida. Los ídolos se pueden desmoronar en el momento en que uno pues abre los ojos y dice, ah, caray, todo esto es una ilusión. ¿Por qué me la he estado creyendo tantos años, por tanto tiempo? No hay necesidad de que estemos sufriendo por adelantado, por todo lo que nuestra mente nos está diciendo, porque hemos estado recabando información que nos dice, sí, hay que preocuparse, hay que estar así, hay que lograr esto, y si no lo logras, pues tienes que luchar más y te tienes que esforzar más. ¿Y qué es lo que termina? Pues uno agotado, mental y emocional y físicamente. ¿Por qué? Porque uno quiere seguir un patrón que no le corresponde, un patrón de vida que no te corresponde. Es muy egoísta decirles a los demás, o también que a nosotros nos digan, ¿no?, qué es lo que deberíamos estar haciendo. O sea, podemos pensar y decir, pero esa es nuestra opinión, es nuestra perspectiva, estamos hablando desde nuestra perspectiva de vida. Eso no quiere decir que estemos en lo correcto, y eso no quiere decir que la otra gente tiene que hacer lo que nosotros pensamos que debería estar haciendo. Al igual que nosotros no deberíamos estar haciendo lo que la otra gente piensa que deberíamos estar haciendo. Cada quien en esta vida tiene un camino, y este camino nos lleva a todos por igual. ¿Para qué? Para que abramos los ojos, para que soltemos todos esos hilos, todas esas cadenas de las cuales seguimos atados y que realmente queremos soltarlas. Nuestro objetivo aquí en la vida no es estarnos matando emocionalmente, inclusive literalmente, ¿no? Nadie se tiene por qué sentir que se está sacrificando en la vida o que está haciendo muchos sacrificios, porque no es así. Uno hace las cosas y las debe de hacer a sabiendas de que o puedes obtener eso o no lo puedes obtener y no va a pasar nada. Tenemos mucho miedo a dejar de existir, a dejar de existir esta personalidad, a dejar de existir como tú te consideras que eres ante la gente, ante tu familia, ante tus hijos, ante tus hermanos, ante tus jefes, tus compañeros de trabajo, tus amigos. O sea, en pocas palabras, tememos a la muerte, ¿no? No solamente la muerte física, la muerte de lo que tú consideras ser. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día, mucha gente, pues, ataca a través de las redes sociales cosas que antes no se daban porque no existía. Y hay gente muy, muy vulnerable que realmente se cree todo lo que la gente le dice. Hay gente que se ha quitado la vida por leer ese tipo de comentarios. Y a veces uno escribe sin pensar realmente que está hiriendo a alguien. Si hay algo que nos ha enseñado el libro, es amar a tu prójimo. Y si amas a tu prójimo, pues no escribas nada, ¿no? Por ejemplo. Y lo digo porque es lo que usualmente está sucediendo ahorita, hoy en día. Uno escribe y escribe y escribe. Tal vez algunos hacen comentarios que dicen esto le va a beneficiar. Hasta comentarios que tal vez uno piensa que le benefician a uno. Tal vez no, porque no sabes qué es lo que está pasando por la cabeza de la persona a la que tú le estás poniendo un comentario. Para eso son las redes sociales, obviamente, ¿no? Para estar escribiendo y para estar descargando cosas que ni al caso. Pero debemos de estar despiertos para probar que la muerte no existe, como nos dice acá el libro. La salvación trata de probar que la muerte no existe y que lo único que existe es la vida. Y nos dice en el párrafo 10, que es el último, dice: sacrificar la muerte no supone pérdida alguna. Un ídolo no puede ocupar el lugar de Dios. Deja que Él te recuerde su amor por ti y no trates de ahogar su voz con los cantos de profunda desesperación que les ofreces a los ídolos de ti mismo. No busques esperanzas más allá de tu Padre, pues la esperanza de felicidad no es la desesperación. ¿Cuántas veces nosotros nos desesperamos porque no obtenemos lo que nosotros estamos esperando, lo que nosotros queremos? Y a veces pues nos cuesta aceptar que eso es lo que hay. Pero por lo menos hay que tener la intención de querer aceptar lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. Y ahí ya habremos dado un paso gigantesco. ¿Por qué? Porque estamos abiertos a las posibilidades, estamos abiertos a que, aunque no queremos que suceda esto que está sucediendo, o esto que estamos sintiendo, o esto que estamos experimentando, pues damos ese pasito para decir, bueno, pues voy a tratar de aceptarlo, porque esto es lo que hay. Aunque no me guste, aunque tal vez uno esté enojado, esté sufriendo, pues hay que empezar con ese pasito de decir, ok, voy a tratar de aceptarlo. No te estoy diciendo que ames tampoco el momento, porque pues, tal vez te estoy pidiendo mucho, pero por lo menos tratar de aceptarlo, ¿no? Y bueno, vámonos con la lección. Hoy nos toca la lección 228. Y la lección 228 nos dice: Dios no me ha condenado, por lo tanto, yo tampoco me he de condenar. Dios no me ha condenado, por lo tanto, yo tampoco me he de condenar. Mi Padre conoce mi santidad. ¿Debo acaso negar su conocimiento y creer en lo que su conocimiento hace que sea imposible? ¿Y debo aceptar como verdadero lo que Él proclama que es falso? ¿O debo más bien aceptar su palabra de lo que soy, toda vez que Él es mi Creador y Él que conoce la verdadera condición de su Hijo? Y bueno, aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos. Padre, estaba equivocado con respecto a mí mismo porque no reconocía la fuente de mi procedencia. No me he separado de ella para adentrarme